tiempo, como te dije en la federal. Ajá. Cuando salgas a facturar, vamos a derretir la brea. Una segunda oportunidad no la tiene todo el mundo. Sartander. ¿Cómo capitalizar? Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Desde el comienzo, Damon Ayala estuvo básica aritmética. Soy el presente, pasado y futuro. Suma y resta, que el resultado será 30-30. Tres Yankees, Big Boss, el Cangrejo, el Winchester. Multiplícale Cartel Records y un Maserati. Es el producto de la esencia que contiene mi lápiz. Añade el peso de mi voz, el diagnóstico de tu etnia. Y como sube el budget en mi show en pirotecnia. La calle me escogió a mí, el barrio me escogió a mí. Lo último que supe de ti es que te fuiste del país. No pudiste medir fuerza con el del barrio fino. Ni con tempo, ni el cartel, ni con mis discos de platino. T.Y. con el tequila, los bancos están ready. Pa' probar el presupuesto y viajar el mundo con mi ready. Swag. Everything is running so fast. Está nublado para Daddy Yankee, va a llover cash. Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Dime si has visto 100,000 en diamantes en una pulsera. Dime, dime si has visto 100,000 en una cadena. Que suman 200 sin contar el valor del reloj. Entre accesorios, ropa y gafas llegan casi al millón. Mi pecho es Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Bulgari. Y en mi garaje sin usar los Mercedes y Ferrari. Yo vuelo alto cuando tengo que representar en algo. Y siempre trato de especificar bien lo que valgo. Me voy, viernes la noche y mando a la bala el Phantom Rolls Royce. Llego a la disco el de Ponce y todos saben quién soy. Llegó la T, la M, la P y la O. Oh, oh, sube tu mano y recibe en el guampón. Que llegó acompañado de un combo de alto ranking. Que están bien comandados por el boss Daddy Yankee. Sin importarme lo que piensen los sobrinos de Sam, mi destino es el viejo San Juan. Wow. Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Me considero adicto al dinero fácil, primo. Vicioso al dinero, cómodo y tranquilo, primo. Esto es como si vendiera kilo. Cash en el idioma español es efectivo. Los 6 millones yo se los dejo al gobierno de Bono. Pongo los pies sobre el mundo y Puerto Rico en mi trono. Así somos, igual y tempo, los jefes del movimiento. Con letras que rompen la capa de ozono. Yo me compraré una isla, le llamaré envidia. Cada vez que la visite celebraré su nombre. Con la mafia en Sicilia, suena en la familia. Esto es más allá de música y palabra de hombre. Ahora se esconden porque el cartel y Free Music se unieron. Y es un éxito, es tan histérico por el contenido venérico. Ustedes no hablan nuestro léxico. Somos peligrosos como los carteles de México. Los atropello cada vez que salgo y con Yankee les pongo el sello. Sigan en su viaje que yo los estrello. Pirámide sin oro, diamantoso destello. No tienes que viajar, puedes ver Egipto en mi cuello. Now we own, now we own it. The swag we own, yeah we own it. The dream of the young, yeah we own it. We make it for sure, we valorado en millones. Yeah, yeah. Pacientemente esperando que llegara el momento. No hay valor de que aguante el dinero. Black Candy, el cartel. Free music. You know.